siento por ti. Este loco amor que no aguanto más. Este loco amor que me hace sufrir. Este loco amor que me va a matar. Y tú como si nada, dejar morir mi alma y saber que te quiero y no me das tus besos. Y tú como si nada, dejar morir mi alma y sabes que te quiero y no me das tus besos. Este loco amor hace que no pueda yo vivir sin ti. Este loco amor y que sin tus besos no pueda vivir. Este loco amor siento que me quema la pasión por ti. Este loco amor si tú me quisieras sería tan feliz. ¡Cumbia! Este loco amor que no aguanto más. Este loco amor que me hace sufrir. Este loco amor que me va a matar. Y tú como si nada, dejar morir mi alma y saber que te quiero y no me das tus besos. Y tú como si nada, dejar morir mi alma, sabes que te quiero y no me das tus besos. Este loco amor hace que no pueda yo vivir sin ti. Este loco amor y que sin tus besos no pueda vivir. Este loco amor siento que me quema la pasión por ti. Este loco amor si tú me quisieras sería tan feliz. Sería tan feliz. Este loco amor, siento que me quema la pasión por ti. Este loco amor, y que sin tus besos no pueda vivir. Este loco amor, hace que no pueda yo vivir sin ti.